A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Bienvenido, James Petras, a la 36 a Radio Centenario. ¿Cómo estás? Estamos muy bien aquí, estamos a la espera de esta famosa entrevista. Muy bien, Petra. Petra, si tiene algo de fama es por la profundidad del análisis de Petras. Vamos a aclararlo. Petras, concretamente, te tenemos que preguntar por qué es el análisis que en profundidad se da lunes a lunes y la gente lo espera. ¿Cómo va y en qué puede terminar este ataque, al parecer interminable, del sionismo israelí contra Palestina, contra la Franja de Gaza, de inquietud en el Medio Oriente? ¿Cómo se ve eso? Bueno, mundialmente hay condenación al genocidio israelita que sigue destruyendo todo lo que es civil. Han matado 500 niños, han bombardeado hospitales, otras escuelas, tanto que han provocado la denuncia del secretario general de Naciones Unidas. Y lo que pasa es que ahora están llamando a Israel violador de las normas internacionales de guerra y violaciones internacionales contra los derechos humanos. Ahora, ¿quién está implicado en este tipo de juicio? No simple los generales de las Fuerzas Armadas, los políticos, pero también tenemos el hecho de que el público israelita, 90%, está apoyando el genocidio. Entonces hay una complicidad de toda la población, menos un pequeño minoría, en este genocidio. Y tenemos la gran mayoría de los rabinos en Israel también apoyando la criminalidad. Incluso voluntarios judíos que vienen de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, que están participando en los asesinatos y las violaciones de derechos humanos. Y más allá tenemos las organizaciones sionistas mundial que muestran de su principal lealtad no está dirigido al país en que viven, pero la primera lealtad que tienen es el Estado de Israel, donde mandan sus hijos a la guerra, al genocidio. Y más allá tenemos las federaciones judías en todos los países que actúan en favor de Israel en este momento de repudio generalizada. Y creo que todo eso indica que Israel ahora solo puede subvencionar y intervenir en Palestina por una razón: por el respaldo que tienen entre las comunidades judías sionistas y la influencia que estas comunidades y organizaciones millonarios pueden ejercer sobre los gobernantes de su país. Y hoy día tenemos un documento de Snowden, el ex oficial del espionaje norteamericano, que dice que Israel y los Estados Unidos comparten toda la política genocida, todo el espionaje, todas las operaciones clandestinas. Y dice Snowden que sin el apoyo norteamericano, Israel es capaz de lanzar este genocidio. Pero no va suficientemente lejos. El señor Greenwald, que es el periodista que está publicando los documentos de Snowden, termina el análisis diciendo que los Estados Unidos es responsable y clave partido en todos los ataques a Israel. Pero debe ir más profundamente. ¿Quién en Estados Unidos está compartiendo con Israel las guerras contra los pueblos del Medio Oriente? Y allá se queda, porque atrás del Congreso norteamericano, o dentro del Congreso norteamericano, y dentro de la hipocresía de Obama, están los grandes poderes sionistas, los oficiales sionistas, los financistas sionistas, que influyen y compran los congresistas y influyen el doble discurso de Obama. Porque hoy día Obama dice que está indignado porque Israel atacó otra escuela matando refugiados escondidos allá. Pero al mismo tiempo está repartiendo a Israel 500 millones más de ayuda militar al mismo momento, combinando las dos cosas. Y eso me parece significativo, porque simple criticar a Israel no va muy lejos. Si vas a criticar la colaboración norteamericana, es necesario, pero no suficiente. Si vas a ir al fondo del asunto, ¿quién es la fuerza que influye en los Estados Unidos que está respaldando a Israel? Y eso es el clave de todo, que son las organizaciones sionistas. A eso muchos como Greenwald no hablan. El señor Chomsky no habla. Hablan del Estados Unidos como todos nosotros, ciudadanos, estamos responsables y culpables, mientras ellos deben saber mejor, pero no se atreven a nombrar sus correligionistas, en este caso la gran poder que tienen las organizaciones judías sionistas sobre la política de genocidio, y también deben ser incluidos en la lista de criminales de guerra. Petra, concretamente queríamos también señalar que el otro día nos encontramos, el otro día no, hace pocas horas, con que Europa Occidental en realidad le está prestando ayuda a Israel para este genocidio, y en esos países que estoy mencionando, se menciona los soldados que envía Gran Bretaña y hasta aviones que envía Italia en nombre de la OTAN. ¿Eso puede ser así? No sé si OTAN está mandando soldados, pero sí entendemos y está documentado que judíos sionistas de Inglaterra, de Francia, cientos, están en Israel machacando a los palestinos como miembros de las Fuerzas Armadas de Israel. Uh-huh. Esta idea de doble ciudadanía es un fraude. Estos muchachos nunca integraran los ejércitos de su país de natalidad, simplemente muestran su completo y incondicional apoyo a Israel a matar cualquier enemigo. En las calles de Tel Aviv hay un muchedumbre, grita, mata árabes, mata árabes, y la policía no interviene. Cuando los rabinos van a las instituciones religiosas o sinagogas, hablan de la guerra sagrada y piden que voluntarios que vienen de cualquier país, América Latina, Europa, Norteamérica, vienen de Israel a matar palestinos. Y eso es la historia. Y lo que hicieron en Gaza es muy simple. El presidente de Israel, el primer ministro, concentró a los palestinos en este lugar encerrados, sin escapes, un gran gueto. Y como los nazis concentraron los judíos en el gueto de Varsovia, los israelitas concentraron los palestinos en este pequeño territorio encerrándolos con aviones de guerra, tanques, barcos de guerra y cualquier pretexto utilizaran para matarlos y eliminarlos de la tierra. Eso es el es las etapas. Primero, concentrarlos. Segundo, encerrarlos. Y tercera, liquidarlos. Es la solución final, porque la idea de atrás de toda esta atrocidad, la idea de unificar todos los sionistas en Israel, en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos, Inglaterra, es un Estado puramente judío, sin ningún musulmán, sin ningún cristiano, sin ninguna otra persona que no es judío. Eso es lo que busca y unifica todo este gran tribu totalitario. Pero eso no es otra cosa que un Estado racista. Bueno, obviamente racista desde el nacimiento, es que se declaró un Estado puramente judío. Ahora sufren palestinos como ciudadanos de segundo grado. Pero eso es por el momento. Mientras está eliminando el territorio palestino, mientras está destruyendo la vida en Gaza, está preparando el camino para liquidar todos los palestinos y los que quedan en Israel, expulsarlos a Jordania. No hay simple mirar el momento. La lógica y la acción de Israel va hacia la purificación según la ideología sionista judía. Purificar Israel en un país, una lengua, una raza y un gobierno. Eso es la idea del Israel, muy paralelo a lo que era la experiencia en Alemania nazi. Similar, sin duda alguna, te lo iba a decir, Petra. Sí, se parece tanto a Adolfo. Bueno, Petra, quería venirme a América Latina porque en América Latina los problemas no varían y quería preguntarte algo que no lo tenemos del todo claro. Me refiero a las deudas de Argentina, a los fondos buitre, al aparente difor argentino que acá no se ha hecho notar demasiado, salvo por alguna variable mínima. Concretamente, ¿los fondos buitre son enormemente influyentes o están aprovechando una coyuntura? Bueno, están aprovechando la voluntad de los argentinos firmar un acuerdo sobre la deuda donde se van a juzgar en los Estados Unidos, que es la casa de los creditores. Eso era el error original de los presidentes, la Videla, el dictador, después Menem, Alfonsín, De la Rúa, y desafortunadamente Kirchner quedó en este marco. Ahora, aquí en Estados Unidos, tanto las sanciones contra Rusia y como la incertidumbre sobre la deuda han precipitado una caída de 9.5% en la bolsa en la última semana, y todavía no muestra ningún índice de crecimiento. El mercado dice que no son condiciones favorables, hay demasiado incertidumbre lo que va a pasar en relación con relaciones económicas. La Casa Blanca no lo preocupa, simplemente está en esta onda. Y no podemos considerar el problema con los buitres simplemente un problema con los buitres, es un problema político. El gobierno de Obama no muestra ningún apoyo a la negociación y conciliación, no. Sigue respaldando los buitres porque quiere perjudicar a América Latina, crear una condición muy favorable para los especuladores, quiere volver a la época de Sanguinetti, de Menem, de la época de oro para los gran capitales especulativos, y eso es el camino que quiere volver, y utilizando los buitres como punto de lanza, y Argentina no puede acordar con eso, y Estados Unidos, el mercado está entre las dos piedras, no quiere perder lo que han conseguido en Argentina, pero no se atreve a enfrentar los buitres respaldados por el gobierno. Entonces, ¿cómo responde el mercado? El mercado responde en desinversión, una salida del mercado, y por eso las acciones están cayendo, no simple de Argentina, no queremos exagerar, pero el ambiente es muy incierto. Hay mucha incertidumbre e inseguridad de qué va a pasar después. Y eso han precipitado esta caída, a pesar que los índices económicos supuestamente son positivos. ¿Cómo podemos explicar la caída del mercado? Han aumentado el empleo, el crecimiento han subido a 4% en el último tres meses, etcétera. La única explicación es eso, que los mercados financieros sienten amenazados. Pero la Casa Blanca sigue con las ofensivas, agresiones con Israel, en Irak, en Siria, agresiones en Ucrania, aumento de armamentos en Europa Oriental. Es una contradicción profunda entre las agresiones militares y la precipitada conducta de los mercados. Petra, precisamente en torno a la situación de Rusia y Ucrania, Ucrania fue un país que tenemos entendido que aportaba grados de tecnología a la flota del Mar Negro y que eso afectaba a Rusia, y que Rusia habría trasladado eso a Bielorrusia y estaría solucionando ese problema inicial que se había comenzado a operar con el cambio en Ucrania. ¿Cómo es ese intríngulis? Es difícil entender en este momento a dónde va Bielorrusia. En un dictador como presidente, está muy oportunista, en un lado con Rusia, en el otro lado negociando con Europa, hoy día con Putin, la próxima día con el nuevo jefe en Kiev. Es difícil, es una política muy, muy oportunista. Bielorrusia no es un país fácil de entender y yo no tengo ninguna expertise. No soy un experto sobre eso. Lo que sí es grave es la ofensiva de Kiev ahora en Lugansk y Donetsk, con aviones bombardeando la ciudad y con todas las armas chorrando ahora. Estados Unidos han organizado una entrada de más de 500 millones de dólares, de armas de todo tipo, apoyado por Francia e Inglaterra para tratar a capturar el parte este. Y yo creo la razón por esta ofensiva genocida es porque quieren encobrar el región del avión que cayó, porque la última documentación muestra que la aerolínea estaba alcanzada por un avión de guerra. Hay perforaciones en la cabina que no vienen de ningún misil, vienen de las balas de otro avión. Y creo que la ofensiva de los ucranianos es capturar el terreno donde cayó el avión para encobrar el hecho que ellos son responsables por abatir el avión. Hay mucho en cuestión ahora sobre este ofensivo. Una vez que capturan el territorio donde cayó el avión, pueden arreglar y desarreglar todas las materias y pruebas que pueden mostrar que ellos eran responsables. Por eso creo la ofensiva abrupta y masiva y el flujo de armas de OTAN hacia Ucrania han aumentado en los últimos 48 horas. Petras, aquí en América, no hace muchas horas, el presidente Santos de Colombia, de alguna manera, amenazó con el cese de las conversaciones de paz a la FARC después de los grandes apagones y las faltas de agua y una enorme cantidad de cosas que describió el gobierno de Santos. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, yo creo que Santos hizo un pequeño viraje, giro hacia el acuerdo de paz para la campaña electoral, capturar el voto de centro-izquierda para dar la vuelta ahora hacia Uribe, abrazar la posición derechista. Porque no simple las últimas declaraciones, pero sí, la ofensiva militar primero, y después la idea de que los guerrilleros pueden pasar a un juicio después de terminar la guerra, primero entregar las armas y después pasar a la cárcel. Eso es lo que Santos está proponiendo ahora. No hay ninguna garantía para los guerrilleros y todos los apoyantes de que si hay un acuerdo se van a tener la oportunidad de realizar política libremente. Obviamente eso va a provocar la ruptura de las negociaciones, pero parece que el rumbo, último rumbo de Santos está en esta dirección. Primero un giro hacia la centro-izquierda y la paz, y ahora un viraje hacia la derecha, Uribe, y la vuelta hacia una exigencia de entrega incondicional de los guerrilleros, que es imposible. Nadie quiere terminar las negociaciones pasando 20 años en la cárcel bajo acusaciones falsas. Yo creo que las negociaciones de paz están en una situación muy precario en este momento, muy precario. Bien, Petras, nos queda simplemente agradecerte la profundidad de los análisis que tan útiles nos son y enviarte un abrazo y la invitación para el próximo lunes. Muchas gracias. Espero que haya algunas protestas también en Uruguay sobre lo que está pasando en Gaza. Todos que pueden deben hacer su propia forma de manifestar contra esta guerra genocidia. Tuvimos como nuestra manifestación aquí en Washington, pasamos 20,000 personas frente a la Casa Blanca el pasado sábado. Manifestación hubo aquí, la Unidad Popular organizó una manifestación que sorprendió por la adhesión, lo cual naturalmente es muy significativo. La próxima es que el compañero Mujica, presidente, debe llamar la embajada de Uruguay a casa y no servir en un país que está cometiendo tantos crímenes de guerra. Totalmente de acuerdo, Petras, y en eso va nuestro abrazo desde Montevideo. Gracias, un abrazo para vosotros. Chao. Suerte. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.